Roma en el original, en combinación con otro sitio. Kekelandia, Arcade Records. Entrando en Facebook, me aparece ese mini si no lo niego. Yo entro un poco más seguido que al Twitter o al WhatsApp para ver tu foto, dónde y cómo está. ¿Y cómo puede ser que yo vea tu foto? Tratas de enloquecer, que con solo esa sonrisa y tu mirar me hace tan bien, que me enciendas tus segundos y me pierdas sin querer. Oh, ¿y cómo puede ser que yo vea tu foto? Tratas de enloquecer, que con solo esa sonrisa y tu mirar me hace tan bien, que me enciendas tus segundos y me pierdas sin querer. Oh, si tú me dejas yo te iré a buscar, pero para saber te tendré que hablar. No tengo ese valor, puede ser quizás por miedo que no respondas. El visto me consuma. Yo te digo me gusta en la foto es my girl. No sabes cuántas tardes me quedé mirándote. Por miedo a tu rechazo será que no te hablé. Me es inevitable el seguir deseándote. ¿Y cómo puede ser que yo vea tu foto? Enloquecer, que con solo esa sonrisa y tu mirar me hace tan bien, que me enciendas tus segundos y me pierdas sin querer. Oh, ¿y cómo puede ser que yo vea tu foto y me hagas enloquecer? Que con solo esa sonrisa y tu mirar me hace tan bien, que me enciendas tus segundos y me pierdas sin querer. Oh, y yo voy a sincerarme como siempre. Con tu foto de frente soy valiente. Si no te hablo, ni miro, ni escribo, por WhatsApp esta canción te envío. Si me dejas, la luna te voy a bajar. Yo te invito a conocernos de verdad. Aún no sé si será tu sonrisa o tus ojos que a mi corazón lo han dejado tan loco. Sigo tus pasos en cada publicación, viendo el estado de tu corazón. Solo intento hacerte llegar que podría llevarte al altar. Si me dejas, la luna te voy a bajar. Yo te invito a conocernos de verdad. Aún no sé si será tu sonrisa o tus ojos que en mi corazón lo han dejado tan loco. Entrando en Facebook, me aparece ese inicio y no lo niego. Yo entro un poco más seguido que al Twitter o al WhatsApp para ver tu foto, dónde y cómo está. ¿Y cómo puede ser que yo vea tu foto y me hagas enloquecer? Que con solo esa sonrisa y tu mirar me hace tan bien, que me enciendas tus segundos y me pierdas sin querer. Oh, ¿y cómo puede ser que yo vea tu foto y me hagas enloquecer? Que con solo esa sonrisa y tu mirar me hace tan bien, que me enciendas tus segundos y me pierdas sin querer. Oh, desde ti.